Mi Gym en Casa, episodio 236. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo y demás temas un poquillo más profundos, por así decirlo. Soy Sergio Catalán y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Y te invito a que te pases por mi web, migymencasa.com. Allí encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, con el objetivo principal, que no el único, de optimizar tu salud, ya sea para empezar desde cero o para avanzar de forma segura y eficiente una vez que tengas un nivel de forma física aceptable. Tenéis un montón de cursos y planes de entrenamiento. También lo último que difiere un poco de curso y plan de entrenamiento es el correo de Séneca, en el que recibiréis una frase de Séneca todos los días en vuestro correo. Y bueno, tenéis, ya os digo, diferentes cursos de calistenia, con la técnica, las variantes y progresiones de un montón de ejercicios, incluso curso de subir la cuerda, de movilidad, movilidad básica, movilidad escapular para prevenir problemas de hombros, curso de pino, curso de comba, tenéis un montón, ¿vale? Podéis verlo ahí. Y planes, que es un complemento, digamos, a estos cursos, en los que podéis seguir paso a paso, ¿vale? El calistenia básico, que es de fuerza básica, si no tenéis todavía mucho nivel, y si tenéis ya cierto nivel que sois capaces de hacer dominadas y fondos en paralelas, pues tenéis el plan de calistenia intermedio. También tenéis el que publiqué este mes, que es el de dominadas con lastre, que vimos hace poco, ¿vale? Añadiendo peso extra a nuestras dominadas. Y bueno, un montón de ellos, ¿vale? El plan de cardio para empezar a correr, burpees, comba básico, intermedio y demás. Todo ello por 10 euros al mes. Bien, ya sabéis, sin compromiso de permanencia. Tenéis contenido nuevo todos los meses, curso nuevo todos los meses, incluso dos, ¿vale? Ahí, pues eso, siempre contenido nuevo. Si tenéis alguna pregunta, tenéis aquí a la derecha o si no, abajo del todo, desde el apartado contactar, me la mandáis y os responderé encantado. Bien. Vamos con el tema que nos ocupa hoy. Hoy tenemos de nuevo entrevista, que sé que os gustan mucho, y tú fíjate, 230 y pico episodios y todavía no había venido una mujer al podcast. Pues ya por fin ha venido, ya por fin, ya era hora. Bien, vamos a hablar con Miriam de comida real. Ya hablamos de comida real con Carlos Ríos, vimos una introducción de lo que es un poco pues esto de la comida real y... hoy vamos a darle la siguiente vuelta de tuerca. Vamos a repasar al principio un poco qué es esto de la comida real, qué supone, tal, lo que ya hablamos, y luego lo vamos a meter en profundidad, ¿vale? Pérdida de peso, cómo puede ser nuestro plato, cómo debería ser nuestro plato, por qué, vamos a entrar ahí. Luego nos vamos a ir un poco por las ramas, no diría por las ramas, sino que vamos a profundizar en las raíces y a ver un poco cuáles son los problemas, ¿no? De cuando la gente pues quiere perder de peso, que a veces el problema no está en el hábito de comer, que también, sino en casi la forma de afrontar la vida, ¿no? Lo que os decía al principio, pues al final luego sale ese tema, ¿no? Un poco más profundo. A mí me ha encantado la entrevista, me encanta el punto de vista que tiene Miriam. Realmente lo comparto, es muy parecido al que tengo yo desde aquí. Y pues eso, creo que... traeros a Miriam, que es una, más que una entrevista como tal, casi es una charla, ¿no? Intercambiando puntos de vista, y creo que puede, pues creo puede resultar de mucho interés y que podéis aprender algunas cosillas, y sobre todo lo que os digo siempre, ¿no? Eso de haceros pensar un poco. Bien, pues nada más, os paso ya directamente con la charla con Miriam. Vamos con ella. Buenos días, Miriam, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Hola Sergio, muy bien. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Un placer, que sepas que eres la primera mujer que viene al podcast después de 200 episodios y pico. Qué honor. Tengo que decir que no ha sido culpa mía, o sea, he mandado invitaciones y tal, hay gente que no le ha hecho mucha gracia, otras que le han contestado, pero bueno, por fin una mujer en el podcast, que seguro que a la audiencia le gusta cambiar un poco. Bueno, no, cuéntanos. No ser la primera. Cuéntanos quién eres para quien no te conozca y a qué te dedicas. Bueno, pues me llamo Miriam Ruiz, yo soy médico, especialista en medicina interna y también soy dietista nutricionista y me dedico actualmente a pasar una consulta de asesoramiento médico nutricional en un centro que tengo aquí en Murcia y también tengo una plataforma de cursos online de alimentación saludable. Ahora mismo es en lo que más que nada centro mi actividad profesional. Vale, luego hablamos de tu web en detalle. A ver, vamos a hacer la primera parte de la entrevista. Quería hablar de un poco, pues, de comida real, que es, ya lo hemos hablado aquí, en el episodio 125 creo que fue, estuvo Carlos Ríos y hablamos bastante del tema, yo lo nombro bastante, entonces, hacemos un repaso así un poco rápido, que, venga, cuéntanos qué es la comida real. Bueno, pues a ver, lo que yo entiendo por comida real son básicamente las materias primas, es decir, lo que siempre se han conocido como materias primas o ingredientes que prácticamente no han sufrido ningún tipo de transformación o de procesamiento desde su origen, como si dijéramos, en la naturaleza, ya sea como planta, como animal, hasta que llegan a tu cesta de la compra. Entonces, digamos que eso es como el concepto principal. Ahora, digamos que también podemos ampliarlo un poco cuando incluimos en alimentos reales los alimentos que cumplen esas características, pero que también pueden haber sufrido un pequeño procesamiento con un objetivo sobre todo, pues, por ejemplo, para aumentar su vida útil, como pueden ser estas materias primas que han sido, por ejemplo, ultracongeladas y podemos encontrar en el supermercado como pescado ultracongelado sin ningún otro tipo de añadido, o verduras que han sido, por ejemplo, cocidas y podemos encontrar conservas de verduras o conservas de pescado. Entonces, digamos que básicamente eso sería. Y si tuviera que, digamos, nombrar, ¿no? Para que alguien tenga una idea más clara de a qué me refiero con esto de materias primas, pues básicamente serían verduras, hortalizas, frutas, frutos secos y semillas, carnes, pescados, huevos, mariscos y luego legumbres, tubérculos como patata, boniato y granos enteros, como puede ser, por ejemplo, arroz, grano de avena, que no han sido transformados, digamos, en harinas todavía. Así a Vale, modo de resumen. perfecto, perfecto. Vale, y el siguiente nivel, por así decirlo, queso, yogures, aceite de oliva, eso, cuéntanos. Bueno, yo eso lo entiendo como, digamos, buenos procesados. Vale. Es decir, ya obviamente el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra sería un buen procesado, pero ya no lo considero esa materia prima, porque la materia prima sería la aceituna, ¿no? De la cual procede. Sin embargo, el procesamiento que ha sufrido hasta transformarse en aceite de oliva, cuando hablamos de un aceite de oliva virgen extra, digamos que no ha deteriorado las características originales de esta materia prima, es decir, sigue conservando los nutrientes más importantes que nos va a aportar, sigue conservando los beneficios, ¿no? Para la salud que puede tener esta materia prima en su estado original y a veces incluso en algunas ocasiones pueden incluso algunas mejorar, ¿no? Por ejemplo, pueden poner algunos nutrientes más accesibles, ¿no? Para que nuestro cuerpo pueda aprovecharlos mejor. O incluso añadir algún beneficio extra, como lo que me comentabas del yogur, que digamos que la materia prima original sería la leche, que ha sufrido un proceso de fermentación para transformarse en ese yogur. Bueno, pues a través de ese proceso de fermentación incluso puede ser que hayamos obtenido algún beneficio extra, ¿no? En el proceso. Entonces, esos serían buenos procesados. Y digamos que dentro de la alimentación, la diferencia con los alimentos reales es que yo particularmente los consideraría como complementos de la alimentación. Es decir, un añadido que va a sumar, pero que no debería desplazar a lo que son los alimentos reales, la comida real, que debería ser como la protagonista. Vale, entonces, a ver, recapitulando un poco lo que dices, me suena mucho a lo de la comida, por hacer el símil este de la dieta paleo, bueno, comida, o sea, lo que había en el paleolítico es lo que tú consideras esa clasificación de comida real. El aceite de oliva, aunque está socialmente aceptado, ¿no? El aceite de coco como una comida paleo, con la etiqueta esa, realmente no había aceite de coco ni de oliva, porque no había forma de procesarlo en aquella época, ¿no? Entonces, vale, sí que me ha recordado mucho a esa similitud, ¿no? Entonces, haces una clasificación que me gusta mucho porque, eso, como básicos y luego complementarios, ¿no? Los básicos, lo primero que has dicho, y luego complementarios, que serían aceite de oliva, este tipo, pues quesos, lácteos, la leche entera, ¿cómo lo sería un? A ver, Claro. en cuanto a los lácteos, digamos que tengo ahí un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque sí que es verdad que si tiramos un poco, ¿no? De la tolerancia que tiene la mayor parte de la población, de cómo tolera, ¿no? Esta leche, sí que es verdad que hay mucha gente que cada vez más es intolerante, por ejemplo, a la lactosa. Entonces, a mí eso muchas veces me hace un poco recapacitar, ¿no? Es decir, si nos hacemos intolerantes a algo, ¿qué nos está diciendo eso? Pero luego, por otro lado, hay personas que son completamente tolerantes a ese alimento durante toda la vida, ¿no? Y puede ser un buen complemento. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Investigar un poco también las opiniones, ver a nivel epidemiológico, ver un poco los estudios que se han hecho al respecto. Y entonces muchas veces se sacan conclusiones que son interesantes, como que, por ejemplo, es verdad que... Perdona, que tengo la garganta. Que es verdad que, por ejemplo, si nos remontamos un poco, ¿no? al pasado, la capacidad para tolerar la lactosa y poder alimentarnos de la leche probablemente nos dio una ventaja evolutiva a los seres humanos que viviéramos en zonas donde eso era el alimento que estaba más disponible. Y probablemente esa tolerancia fue después la que se heredó posteriormente y permitió que pudiéramos seguir consumiendo la leche y en este caso tolerando la lactosa de adultos. Sin embargo, probablemente otras sociedades no tuvieron esa necesidad, pues bien por las condiciones climatológicas o por la disponibilidad de leche que tuvieran, ¿no? A lo mejor no desarrollaban ganadería, eran pueblos más bien agrícolas, por lo que fuera, y esas personas no tuvieron la necesidad para subsistir de desarrollar esa tolerancia a la lactosa y por lo tanto sus descendientes no han heredado esa tolerancia a la lactosa. Y el hecho de hoy en día exponerse a ello, pues quizá es más un inconveniente que una ventaja. Entonces, en cuanto a tu pregunta de qué opino de si la leche podría ser un buen complemento y tal, yo pienso que es importante guiarse también un poco pues, por tus sensaciones corporales. Es decir, si tú, por ejemplo, empiezas a tomar leche y ves que te empieza a sentar mal, pues yo a lo mejor lo primero que haría no sería pasarme a tomar leche sin lactosa. Me sienta mal la leche, pues ¿qué es lo que me dicen que más probablemente me esté sentando mal la lactosa? No, yo probablemente diría, a lo mejor es que si la leche no me sienta bien, ya sea por la lactosa, ya sea porque me cuesta digerir la proteína de la leche, que es bastante poco digerible, por cierto, pues a lo mejor tengo que escuchar a mi cuerpo y decir, pues a lo mejor este alimento que es completamente prescindible, no hace falta que forme parte de mi alimentación, teniendo a mi alcance otras fuentes de proteína y otras fuentes de calcio y otros alimentos interesantes que lo puedan suplir. Sin embargo, si tú llevas tomando leche toda la vida, nunca te ha dado problemas, te sienta bien y para ti pues es un complemento de tu alimentación, pues oye, adelante, sigue tomándola sin problema. Que por cierto, la leche sin lactosa no existe, porque es leche normal, pero lleva lactasa, lleva la enzima que hace que, o sea, que Sí. puedas digerir, bueno, o romper esa molécula de lactosa, ¿no? Me he quedado pillado. Échame una mano, no me acuerdo ahora en qué se. Bueno, en el azúcar y en la otra En parte, glucosa y ¿no? galactosa. Eso, gracias, en glucosa y galactosa. Eso que viene. Es que el otro día lo vi en casa de un amigo que tenía ahí leche sin lactosa, digo, coño, ¿esto qué es? Y empezó a leer ahí los ingredientes, digo, pues qué curioso, es leche, pero con la enzima esta. Vale, luego hay una cosa también curiosa de esto, que no sé si lo decía Weston Price, el dentista este que fue por ahí, por las tribus y tal, que no encontraba leche, o sea, la gente no consumía leche como tal, o sea, si la bebías directamente de las ubres casi, sí, de las cabras, vacas o lo que tuvieran, porque realmente a la temperatura ambiente enseguida se coagulaba, o sea, que lo que tomaban era, pues como los masai, una especie de yogur, o hacían el queso directamente, o el procesado que fuera, ¿no? Que también Sí, o la igual, cuajada a lo mejor, ¿no? claro, entonces a lo mejor tú no eres capaz de digerir leche, o eres capaz, pero te sienta un poco mal, y a lo mejor sí que eres capaz de digerir un yogur o un queso, ¿no? Que al final lo que dices, tú sí probando, oye, esto me sienta mal, pues ya está, ni volverme loco que si soy intolerante o menos, lo dejo un poco de lado y voy cambiando un poco por eso, a un yogur o lo que sea, o le sustituyo directamente por otra cosa que no sea un lácteo, ¿no? Claro. A ver, lo que tienen el queso y los yogures con respecto a la leche, por un lado, es lo que dices, es decir, realmente el contenido en lactosa que tienen es mínimo, casi inexistente. De hecho, por ejemplo, el queso, cuanto más curado está, menos contenido en lactosa tiene. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y toleran muy bien los quesos muy curados, por ejemplo, porque la lactosa prácticamente ha desaparecido del todo. Y con los yogures pasa lo mismo. Es decir, a ver, un yogur que encuentras en el supermercado no te lo voy a poder asegurar, porque es verdad que la mayor parte de los yogures que podemos encontrar llevan muchas veces añadido leche en polvo, llevan incluso añadido lactosa, que aunque pongan que son sin azúcar, el hecho de añadir leche en polvo y añadir lactosa tiene también cierto componente dulce, es decir, tiene un objetivo también de que ese yogur tenga, claro, sea más palatable y sea más dulce. Pero claro, si nosotros nos basamos en la idea de que un yogur tiene menos lactosa y lo compramos con tranquilidad pensando en que por el hecho de estar fermentada la leche esa lactosa se transforma en ácido láctico y luego nos sienta mal el yogur, a lo mejor no es por el yogur sino por otras cosas que lleva añadido, que le hemos añadido, reañadido la lactosa que había desaparecido durante el proceso este de la fermentación. Entonces realmente si por ejemplo un yogur es natural y no lleva nada añadido y la fermentación ha sido correcta y larga y buena, probablemente la lactosa que contenga sea mínima, mínima o inexistente. O sea, recomiendas, bueno, aparte de mirar la etiqueta, ir probando igual quizá diferentes yogures de diferentes sitios, porque no es difícil encontrar a veces un yogur así y tal, y a ver si te sienta bien, ¿no? Si te gustan mucho los yogures, si te da un poco igual, igual tampoco te vuelves tan loco, ¿no? Por ahí mirando para arriba y para abajo. Justo, si te da un poco igual, como hemos dicho antes, ni la leche ni ningún lácteo es hoy en día un alimento imprescindible en nuestra alimentación ni para nuestra supervivencia, ni para poder estar bien nutridos. Podemos vivir sin ellos perfectamente y si el resto de nuestra alimentación es variada, es completa y es saludable, no vamos a tener ningún tipo de carencia. Vale, y ya por... Bueno, no quería hablar yo del tema de la leche, eso, pero bueno, al final ha surgido... Ya hemos hablado antes que esto seguramente se vaya a largo, entonces, bueno, el... Claro, lo que tal vez decir, por ejemplo, bueno, no tomo leche porque me sienta mal, por X o por lo que sea, y me tomo eso, pues un más procesado, ¿no? Que si una leche sin lactosa o que si una leche de soja de no sé qué o lo que sea. ¿Qué opinión tienes ahí? A ver, yo lo que te he comentado antes, es decir, si no te sienta bien la leche directamente, pues no tomes leche. Es decir, no hace falta que empieces a buscar la leche sin lactosa ni nada, porque a lo mejor también piensas que lo que te está dando problemas de la leche es la lactosa, por todo el marketing que se ha hecho de eso, y en realidad puede ser otra cosa. Es decir, puede ser que lo que no te siente bien de la leche sea que no digieres bien sus proteínas, que tienes algún tipo de alergia digestiva, o es decir, habría que a lo mejor investigar un poco más, y quizá lo más coherente y lo más sensato sería, oye, pues mira, hasta que no sepa qué es lo que me pasa, prescindo completamente de la leche y ya está. Y en cuanto a la sustitución por bebidas vegetales, ¿no? Que también me decías, si leche de soja, si leche de avena. A ver, para mí es simplemente el hecho de suplir un líquido blanco con otro. Es decir, si tú necesitas que tu café, en vez de ser negro, sea marroncito y quieres echarle algo, pues bueno, se le puede echar. Pero tampoco es que sea yo muy amiga de las bebidas vegetales. Sobre todo de las bebidas vegetales industriales, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, haces en casa y te picas, yo qué sé, unas nueces con agua y lo cuelas y te haces una leche de nuez para que tu café tenga un toque diferente, bueno, pues es una estrategia como, digamos, de repostería, ¿no? De cocina, como otra cualquiera. Pero sí que es verdad que la mayor parte de las bebidas vegetales que venden, sobre todo las que más suelen gustar porque son más dulcecicas, suele llevar mucho azúcar añadido. Muchas veces es el primer ingrediente. Uh-huh. Y cuando no llevan azúcar añadido, pero proceden de cereales, por ejemplo, la leche de arroz, la leche de avena, también digamos que la industria juega un poco con el sin azúcar añadido, pero utiliza un proceso tecnológico que lo que hago es obtengo azúcar desde el cereal original. No sé si tú has probado alguna vez una bebida vegetal de estas de avena o de arroz de Teta Brick. Sí, en el parque ahí de bomberos hay gente que la tiene y dice, a ver esto, y sabe súper dulce, o sea, es como, sí, tiene ahí, claro, al final lo procesan mucho, ¿no? Lo que dices tú, al final tienes azúcares de, bueno, de un hidrato, o sea, tú lo descompones, ¿no? Lo que pasa en tu intestino realmente lo descompones antes para que sea más palatable, imagino, ¿no? Que es el proceso que hacen. Justo, de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque yo alguna vez sí que me había hecho en casa bebida de avena casera. O sea, a lo mejor con copos de avena, con agua, lo trituraba tal. Y a mí eso pues realmente nunca me ha parecido dulce. Es decir, es una cosa, pues lo que te digo, por si un día me apetece cambiarle el color al café y poco más. Y entonces un día por casualidad, pues no sé, con unos amigos, en casa de unos amigos, probé la bebida de avena que dije yo, ah, pues a ver esta cosa, ¿no? Que yo con toda la buena intención, porque era sin azúcar añadido, 100% avena, no tiene nada más. Digo, me quedé alucinada de lo dulce que estaba. Y entonces empecé a investigar por internet, en plan, ¿por qué la leche de avena del supermercado es más dulce que la mía? Y al final lo que encontré es que lo que se utiliza en el proceso de elaboración de la leche son enzimas que digieren, ¿no? Digieren el almidón de la avena y se transforma, pues, en las moléculas más pequeñas, pues a lo mejor se transforma en dextrina, en maltodextrina, en moléculas, ¿no? Que tienen un sabor dulce. O Claro, sea, claro. realmente es exactamente lo que tú decías, que es leche de avena, pero que viene ya predigerida hasta esas pequeñas moléculas que van a aportar el sabor dulce y, claro, tiene una mayor aceptación porque es mucho más palatable y más agradable de beber. Claro. Vamos, que yo con lo que me quedo de esto, no sé, a ver tú qué opinas, que si la leche no te sienta mal realmente, que igual es mejor tomarte el café con leche que buscar por ahí soluciones, ¿no? Un poco así que nos ofrece el mercado, por así decirlo, al final. Sí, yo a No día sé. de hoy me quedaría con esa conclusión. A no ser que tenga yo que sé algún problema concreto, pero tampoco vamos a ponernos ahora a profundizar Sí, en pues situaciones tampoco. específicas de enfermedades concretas ni nada. Pero vamos, una persona normal, sin ningún tipo de problema, ni enfermedad, ni nada, yo quizá a día de hoy antes recomendaría el echarle la leche al café que a lo mejor una bebida industrial de avena o de Sí, arroz. sí, sí. Sí, bueno, si no te, a mí me pasa, yo a veces, yo voy por temporada, a veces tomo café, a veces no, y cuando lo tomo es que me gusta el sabor del café con leche. A mí la leche me sienta bien. Tengo cierto, pues eso, tanto que lees y tal, cierto rechazo un poco a ella, pero bueno, que me sienta bien y me lo tomo a gusto, ¿sabes? Que al final dices, o sea, solo no me lo tomaría el café. Entonces, pues yo qué sé. Muchas cosas que no sabemos del todo. Yo Mucho creo que no que. sabemos y en realidad tenemos que ser conscientes de que todo lo que no sabemos es más de lo que sabemos hoy en día. Por eso muchas veces las recomendaciones tienen que ir pues un poco en base a la evidencia que hay, pero también un poco con la coherencia y el sentido común de lo que a ti te sienta bien, de lo que las sensaciones que tú Exacto. tienes. Y yo particularmente hago un poco como tú, es decir, yo por ejemplo en mi casa yo leche no compro, yo no tengo leche, fermentados, queso, yogur y tal, sí, tampoco es que todos los días tome yogur o todos los días tome queso, pero bueno, me gustan, me sientan bien y suelo tener. Pero por ejemplo leche directamente no, porque es verdad que en pequeñas cantidades, por ejemplo si me hago un café americano y lo mancho con un poco de leche y tal, no me sienta mal. Pero cuando ya empiezo a tomar más cantidad, pues empiezo a notar cosas que no, o sea, no me sienta bien del todo, ¿vale? Pues a nivel digestivo, incluso a nivel de la piel. Entonces, pues directamente no la consumo. Es decir, tampoco le he buscado sustituto. Me he acostumbrado a las infusiones o al café negro y no es una cosa que me Y ya produzca está. rechazo, así que. Es ir probando. Por eso, sobre todo, o sea, te quería traer porque tú tienes aquí tu, o sea, aquí, bueno, allí, tienes tu consulta, o sea, que tratas en el día a día personas, ¿no? Y está muy bien lo que vemos a veces en los estudios de, ah, pues mira, este tipo de dieta va guay para este tipo de personas. Pero luego tú eso, o sea, tú tienes la experiencia de, en el día a día, de tú a tú, probar cosas con, o sea, con gente y luego ver eso, cómo se adapta a la vida de cada uno o, bueno, y ver qué resultados tiene, porque estamos diciendo, no, lo sustituimos, no sé qué, tal. O decimos, mira, pues yo directamente no compro leche, pero seguro, vamos. Me juego lo que quieras, o sea, que la mayoría de la gente que tienes tiene que sustituirlo con algo porque si no le amargas el desayuno, por así decirlo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas del día a día que al final es, o sea, que al final lo de llevarlo a cabo es lo más importante en la práctica y ver eso cómo responde, ¿no? Cómo responde la gente y cómo, pues eso, la realidad, ¿no? De la calle, por así decirlo. Sí, justo, efectivamente. Es decir, al final, cuando personalizas, ¿no? una pauta o un tratamiento, es cuando realmente puedes llegar a ver las necesidades que tiene esa persona en concreto. Porque si tú partes de una creencia y estás firmemente convencido de ella y crees que sirve para todo el mundo, ahí ya te estás equivocando. Porque es verdad que o sea, lo más probable es que te estés equivocando, porque no existe un one size fits all, ¿vale? O sea, Al final tienes que decir, oye, ¿cómo es tu vida, no? ¿Qué necesitas? ¿De dónde vienes, no? Porque también es muy importante ver cuál es el cambio que va a dar la persona. Es lo que tú dices, si la persona viene de beberse 4 vasos de leche al día, o sea, vive a base de lácteos y tal, pues a lo mejor con que los reduzca un poco, pues en su caso igual ya va a notar algún beneficio. Bueno, estoy hablando de los lácteos porque veníamos Sí, de ese que tema, ¿vale? venía así, Pero es aplicable pero a cualquier cosa. sí. Y nada, yo creo que al final realmente de lo que aprendes, lo que más aprendes es de eso, de cómo responden las personas a las pautas que les vas dando. Porque digo, te puede dar una base teórica, los estudios, los libros, todo eso, vale, te da una base imprescindible, teórica, pero luego aprendes de la realidad. Y no transformar una creencia, lo que tú dices, ¿no? Porque es que al final, hace poco traje al podcast el testimonio de un. Era el chico paleo y el chico vegano. Pues una persona que había sido de dieta paleo esta, pero muy carnívora y tal, y estaba hecho polvo, por así decirlo, se hizo vegano y vio la luz. Y caso contrario, uno que era vegano, que estaba hecho una mierda, y entonces se pasó a la dieta paleo esta y estaba genial. Pues a esa persona, esa estrategia nutricional le funciona, a la otra le funciona a la contraria. Tienes que ver un poco qué te funciona a ti. Por mucho que yo te quiera vender que esto es lo mejor, el low carb, el paleo o el hike o lo que sea, pero yo creo que ahora solo queda, yo que lo que transmito siempre, prueba y lo que a ti te vaya bien, pues bien, está dentro de un sentido común, Sí, de hecho hay ¿no? una cosa muy interesante con respecto a eso, y es que, pues por ejemplo, ¿no? Para algunas patologías específicas, hay algún tipo de dieta que se ha demostrado que es muy, muy eficaz, ¿vale? Por poner un ejemplo, personas con intestino irritable y dieta baja en FODMAPs, ¿vale? Los FODMAPs, pues para quien no lo sepa, son como pequeños azúcares que son altamente fermentables por las bacterias del intestino y claro, de esa fermentación, pues muchas veces se producen síntomas pues como gases, hinchazón, distensión abdominal, incluso diarrea. Entonces, claro, si haces una dieta baja en este tipo de FODMAPs o moléculas muy fermentables, pues mejoran mucho los síntomas. ¿Cuál es el problema? Que es un tipo de dieta que es muy restrictiva. Vale, es muy restrictiva, es una dieta que es difícil de llevar, ¿no? Simplemente cuando vienes de un tipo de alimentación occidental que, vamos, que es muy rica en FODMAPs, y entonces, pues el cambio, si pasas a una dieta baja en FODMAPs muy estricta, pues es un cambio bastante radical y la persona, pues le puede generar mucho estrés el adherirse a ese tipo de dieta. Que sí, que los síntomas mejoran muchísimo y además en muy poco tiempo, a lo mejor en 24 o 48 horas, la mejora de los síntomas es espectacular. Pero, claro, no solamente tenemos que quedarnos con los beneficios que vas a obtener en 48 horas, sino que en realidad tiene que ser algo que pueda ser mantenible y sostenible, ¿no? En el tiempo y llevadero y duradero y que tampoco boicotee mucho la vida normal de una persona y, lo más importante, que no le genere unos niveles de estrés tan altos que sea contraproducente para la enfermedad que queremos tratar. Por ejemplo, he puesto el caso a propósito del intestino irritable porque sabemos también que es una enfermedad que tiene mucha relación con el estrés, es decir, tiene una importante, cuanto mayores son los niveles de estrés percibidos, pues también mayor es la sintomatología, más frecuentemente aparecen los brotes. Entonces, claro, todo lo que sea aumentar el estrés va a ser contraproducente para la enfermedad. Entonces, si hacemos una dieta que es muy buena para los síntomas, pero que va a suponer un aumento de estrés importante a medio y largo plazo para la persona, pues al final, yo, por lo menos en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que no suelen acabar llegando a buen puerto. Suele abandonarse la dieta y el estrés encima aumenta y luego la persona encima tiene mucho miedo a comer muchas cosas y se mete ahí como en un círculo de restricción alimentaria, estrés, empeoramiento de los síntomas, que no suele ser positivo. Sin embargo, si a esa misma persona le haces, digamos, una cosa muy progresiva y vas eliminando lo que piensas que puede ser más perjudicial o que a lo mejor más le está empeorando su enfermedad, aunque no sea tan restrictiva, ¿no? Como una dieta baja en FODMAPs, pues probablemente se vaya a adherir mejor, le vaya a suponer menos estrés y aunque sea una dieta menos eficaz a corto plazo, al final, a medio o largo plazo, va a ser lo que acabe consiguiendo el resultado, el objetivo o el beneficio que quieres para esa persona. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? El ser muy dogmático y tener una creencia muy firme de esto es lo que funciona y esto es lo que tengo que hacer en una situación, yo siempre diría, depende, ¿no? Personaliza, individualiza y ten un poco la abstracción, ¿no? El amplitud de miras en ese sentido. Claro, pues sí, tú ves un estudio de intervención para ese tipo, el problema este del intestino irritable, de 8 semanas. Y coño, ves que funciona, pero claro, luego a esa persona cuando te pones a hacerlo, pues ves que, por eso, que al final en el día a día, 8 semanas, pues lo puedes aguantar, ¿no? Pero luego, ¿qué vas a hacer luego dentro de 6 meses, 1 año, 3 años, 5? Claro, la sostenibilidad, joder, guay, claro. Venga, vamos a avanzar. Yo creo que no acabamos, ¿eh? Seguro que no. A ver, ¿cómo, bueno, haces eso en, bueno, en tus cursos y tal, que luego hablaremos de ellos, haces como la clasificación, ¿no? De los alimentos reales básicos, o sea, lo que hemos hablado, verduras, carne, pescado, tal, y luego que lo otro, por ejemplo, los yogures y demás, que sea un complemento, ¿no? O sea, que no decir, hace tiempo hablé con Rubén Murcia, igual, que hablamos de comida real también, que había una intervención con un grupo de personas etna gitana, creo que eran, y claro, decían comida real y se comían 24 yogures o así, claro, pues, o sea, claro, pero no te puedes comer 3 kilos de patatas seguramente, ¿no? En cambio lo otro sí, ¿no? Es un poco ahí, por eso haces esa clasificación de básicos, complementarios y tal. Sí, a mí me gusta hacer esa clasificación porque es verdad que cuando hablamos de comida real y nos quedamos solamente ahí, pues da pie a cosas como la que tú dices, ¿no? Que una persona se coma para cenar 20 dátiles o que viva un día a base de yogures. Y entonces, en plan, no, a ver, es importante tener el concepto de comida real como la base de la alimentación. Digamos que es algo necesario para llevar una alimentación saludable, pero es solo el principio. Es decir, es un concepto muy interesante. Ya, digamos, a lo mejor obtenemos el 60, 70, 80% del beneficio de nuestra alimentación eliminando los ultraprocesados y quedándonos con la comida real, pero bueno, ahora hay que darle forma. Es decir, no me vale solamente con saber qué es comida real y no saber después, por ejemplo, a lo mejor estructurarla a lo largo del día o estructurarla en un plato, o como tú dices, ¿no? Saber qué alimentos son los que sí que deben ser los protagonistas de nuestra alimentación y qué alimentos tienen que tener ese papel de complemento, ¿no? Que yo suelo explicar el concepto de complemento como si tú lo quitas, tu comida sigue teniendo sentido. Es decir, imagínate un plato en el cual pues tengas un filete de salmón, unas verduras, yo que sé, un brócoli y una coliflor al vapor y una patata. Y entonces le echas, pues yo qué sé, un poco de queso fundido para que el brócoli tenga más sabor. O lo aliñas con aceite de oliva. Bueno, tú realmente ese plato, si quitas el queso y quitas el aceite, sigue teniendo sentido por sí mismo. Es decir, son complementos. Sin embargo, si tú a ese plato le quitas el salmón o le quitas la verdura, que serían los protagonistas, se te queda para comer una patata con aceite y queso. Pues a lo mejor eso no es un plato completo, ¿no? No es... No sé si me explico bien. Sí, se entiende perfectamente. O sea, te iba a preguntar ahora lo del este... Sí, pero estaba pensando forma de decir, bueno, pero es que, claro, también puedes... Había... Estefan Guyenel, ¿lo conoces? Sí. Creo que hizo una dieta de la dieta de la patata o así, que hizo, estuvo no sé cuánto tiempo comiendo solo patata y estaba sano y tal. Claro que no es el objetivo, ¿no? O sea, que estamos dando unas pautas generales. Bueno, y antes te quería... antes de seguir con lo del plato, te quería preguntar porque has dicho lo de la fruta. A ver, la fruta es algo así evolutivamente bien visto. No te puedes comer fruta ahí a lo bestia sin límite. ¿Cómo lo ves? Depende de qué caso. Sí, a ver, yo no tengo problema con la fruta, siempre y cuando la fruta no esté desplazando la comida principal. Es decir, yo te digo, vale, cómete las piezas de fruta que te entren enteras, ¿vale? Porque es muy fácil meterse 10 piezas de fruta en forma de smoothie o batido, es decir, no, tú come la fruta que quieras en formato de fruta entera, ¿no? Es decir, probablemente te canses antes de que sea demasiado. Pero no, que esa fruta, a pesar de ser un alimento súper saludable y tal, no te esté desplazando, por ejemplo, a una buena fuente de proteína o a unas verduras que puedan formar parte de un plato principal de una cena. Es que a mí no me gusta la idea de, no, yo es que ceno solo fruta y yogur. Y digo, a ver, la fruta es saludable, el yogur es saludable, pero ambos son un complemento. Es decir, cena y te tomas de postre una fruta y un yogur si quieres. Pero no me desplaces ese filete de lubina o ese brócoli al vapor o esa ensalada de patata o lo que quieras por esa fruta y ese yogur. sea, tu composición del plato, cuéntanoslo así más, bueno, ya lo has dicho más o menos, pero es gran parte verduras, un trocito de prote, bueno, un trocito, una porción de proteína, otra porción de almidones, ¿no? O algo así, y luego complementos, ¿no? Sí, digamos que yo el plato principal, digamos lo que considero imprescindible para que forme parte tanto de la comida como de la cena, porque obviamente en la sociedad en la que vivimos eso no se concibe como desayuno y ya Eso te iba a preguntar también luego que... para mí, o sea, yo desayuno ensalada de arroz varios días, es decir, no tengo ningún problema o si me tengo que cenar el resto de un trozo de tortilla, de patata y calabacín que tengo de la noche anterior, pero claro, yo digamos que no tengo ese concepto de desayuno tan influido por el concepto cultural, ¿no? De desayuno tradicional. Pero también lo que decíamos antes, tú no puedes llegarle a una persona y porque tú piensas que la comida del desayuno, pues para ti es una comida más del día y tienes ese concepto y lo tienes clarísimo, como yo, decirle, pues vas a desayunar lentejas, porque va a decir, venga, nos vemos. Y no le vuelves a ver, pero a la persona en tu vida, ¿no? Entonces Sí. también pues tienes un poco que adaptarlo. Y a mí yo particularmente pienso que desayunar unos huevos revueltos con pimiento y queso me parece un mejor desayuno que a lo mejor ¿qué te digo yo? Una tostada de aguacate y no sé qué. Pero porque me parece que tienen más alimentos protagonistas, simplemente, ¿no? Y bueno, volviendo a los alimentos y la estructura del plato, que me voy por las ramas, pues sí, o sea, yo básicamente concibo un plato con, pues, más de la mitad del plato deberían de ser verduras, es decir, más de un 50% verduras, que no tienen por qué estar metidas en el propio plato, es decir, puedes tenerlas al lado de guarnición o como un plato aparte Hablamos de o... volumen, ¿no? De lo que vemos así de volumen. Vale. Sí, suele ser, pues, o sea, que a modo visual, ¿no? Como digo yo, te llame la atención que haya verduras en el plato. Porque un plato que tenga, pues yo qué sé, una pechuga de pollo y una rodaja así de tomate en el borde del plato, eso es un adorno. Eso no cuenta como verdura. Es decir, la verdura realmente tiene que llamar la atención como realmente este plato, la protagonista está siendo la verdura, ¿no? Luego también creo que es fundamental que siempre haya algún tipo de aporte de proteína de calidad. Es decir, ya sea carne, pescado, huevos, marisco o legumbres, en el caso de una persona que esté siguiendo una dieta vegetariana, es decir, algo que sea, que vaya a aportar proteína. Porque lo creamos o no, la proteína es la gran olvidada de la mayor parte de la dieta de la gente. Es decir, antes se piensa en cualquier otra cosa que en esa parte de proteína, o sea, no sé, como que se la relega un poco ahí a segundo plano. Pues para mí, digamos que esos dos componentes son como fundamentales. Perdona, te corté, ¿ibas a decir algo? No, sí, que va un poco con el ámbito del tema. O sea, si es tema de ejercicio físico, gimnasios y tal, la proteína es el number one, ¿no? También es Igual verdad, en tienes otro razón. sector no es como la. Sí, pero bueno, sí, continúa, continúa. Era solo ahí hacer el apunte. No, tienes razón, es decir, ahora mismo me había yo un poco sesgado un poco por el tipo de personas Claro, que yo claro. suelo tratar y efectivamente, es decir, en el mundo del fitness, del entrenamiento y tal, es verdad que a la proteína se le da mucha más importancia, a veces incluso de más, pero bueno, Sí, a ver. ahí que es verdad que en cada ámbito hay que centrarlo. Y luego suelo también decir que otra parte del plato, por lo menos un 25%, yo suelo aconsejar en tamaño guarnición para personas sedentarias, que es, digamos, la mayor parte de las personas que yo suelo ver. Cuando digo sedentarias, son personas que tienen trabajos de 8 horas, en las que tienen que estar sentados las 8 horas, por lo que luego vayas 1 hora al gimnasio, realmente, es decir, es tu jornada laboral la que va a determinar al final lo sedentario o no sedentario que seas. A no ser que tú seas una persona muy motivada que luego por otro lado pues hagas otro tipo de actividad física, te muevas mucho, vayas andando a todos los lados. Pero bueno, lo habitual, lo que yo suelo ver suelen ser personas sedentarias con trabajos sedentarios y vidas sedentarias. Entonces ahí lo que suelo recomendar es eso, que la cantidad de, digamos, hidratos de carbono de ese plato, que siempre aconsejo que sean, pues eso, hidratos de carbono reales, es decir, no soy muy amiga de las harinas, de los panes y de la pasta, sino que realmente sean más bien, pues, tubérculos, pues como patata, boniato, legumbres o bien granos enteros como arroz. Que sean, pues eso, una pequeña parte del plato, una guarnición, que no vayan a ser los protagonistas del plato, como pueda ser en una paella, sino que sea más bien, pues por ejemplo, si haces eso, pescado con verdura y un poco de patata, o que sea, pues yo qué sé, un salteado, un wok de verduras con pollo y lleve un poco de arroz, ¿no? Entonces digamos que esa sería como la estructura básica del plato. Pregunta, Persona sedentaria, quizá con algo de sobrepeso, no sería, a ver qué opinas tú, ¿no sería mejor, pues ese almidón directamente le quitas o le dejas a lo mejor para una comida solo y echas un poquito más de aceite para hacerlo un poco más low carb? Que bueno, que ya es low carb de por sí lo que me estás comentando. ¿Tiene menos adherencia? ¿Qué te parece o qué experiencia tienes con eso? A ver, tengo la experiencia por dos ámbitos. Bueno, por un lado, como tú dices, tiene menos adherencia, ¿vale? Que si permites esa pequeña cantidad de hidratos de carbono. Y luego, por otro lado, tengo también la experiencia de la carbofobia, ¿vale? Es decir, mucha gente me viene ya que tiene un miedo atroz a comer cualquier cosa que sea hidratos de carbono. Menos al pan, que no sé por qué, al pan nadie le tiene miedo. Es decir, cuando una persona hace una dieta baja en hidratos de carbono o viene de haber hecho dietas bajas en hidratos de carbono con mucho miedo a los hidratos de carbono, elimina completamente de su alimentación patata, arroz, legumbres, pero no elimina el pan. ¿Vale? Joder, hay un problema, ¿eh? Es un problema de concepto, o bueno, un problema que no realmente no queremos, ¿no? No queremos desprendernos de ese pan. Entonces yo simplemente, cuando dices, no, mira, vamos a hacer un cambio, es decir, negociamos, dejas de tomar el pan y lo cambiamos por una patatita en la comida o por un poquito de arroz en la cena, ya sabes, en ese formato, ¿no? Aunque sea una persona incluso sedentaria, si realmente tú le estás quitando todos los hidratos de carbono procesados y los procedentes de las harinas, que realmente al final van a ser, digamos, los más contraproducentes, tanto a nivel metabólico como a nivel digestivo, como para la obesidad, y lo cambias por algún alimento real rico en hidrato de carbono, como te digo, un poco de patata, un poco de arroz, a la persona le produce como una sensación de más libertad al comer, también da mucha más saciedad, también da más palatabilidad a los platos, porque es verdad que tú puedes hacerte un salteado de pollo con verduras y está muy bueno, además si lo haces con especia y tal está riquísimo, pero le echas unos granitos de arroz, que son 4 granos de arroz, y es que ya parece otra cosa también. Cambia. Da más juego en la cocina y al final lo que hablábamos, ¿no? La adherencia es mayor. Joder, la importancia de llevarlo a la práctica, ¿no? Que tú tienes ahí el concepto y dices, no, no, es que claro, esto, porque igual, el que viene luego tiene este problema o tiene este otro y cambia la película. Vale, ¿y qué pasa si... O sea, me parece guay, yo compro la idea, me parece genial. Bueno, lo del desayuno ahora lo hablamos si quieres, que queda ahí. Pero vale, yo vengo de entrenar, soy una persona muy activa y como me meta, a ver, yo tengo un volumen gástrico bueno, gástrico de estómago X, ¿no? Como todos. Si yo todo lo que necesito, aunque me coma 2 platos de verduras y tal, o sea, luego no soy capaz de meter las calorías que mi cuerpo necesita, ¿vale? Entonces, ¿qué vuelta le darías ahí a una persona que, pues, que no tenga el problema de, casi que, no, tampoco que quiera ganar de peso, pero que necesite unas calorías que con esta aproximación que haces pues realmente no le llegan, ¿no? Por demasiado volumen, que las verduras tienen mogollón de volumen, pero tienen pocas calorías. A ver, pues es el enfoque completamente contrario a la persona que quiere perder peso. Es decir, a la persona que quiere perder peso, estamos hablando siempre dentro del contexto de la comida real, ¿vale? Sí, Vamos a sí. imaginarnos sin ningún tipo de suplementación ni nada, Sí, sin solamente hablando de historia, comida sí, real. exacto. Entonces, una persona que quiere perder peso, ¿yo qué le digo? Come las cosas lo menos procesadas posibles, que requieran más masticación, que requieran más esfuerzo digestivo, que sea más difícil a lo mejor la absorción, ¿no? Entonces, pues cuanto más cumpla eso, más se va a saciar, probablemente menos vaya a aprovechar su cuerpo de lo que está comiendo. Sin embargo, si una persona tiene el problema contrario, es decir, lo que necesita es aumentar la ingesta energética y consumir más calorías, y sin embargo lo que le pasa es que el estómago no le da más de sí, pues entonces lo que tenemos que buscar es al contrario, es decir, come la comida real lo más procesada posible, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, las verduras. Las verduras tienen un volumen increíble. Entonces tú te comes una ensalada enorme que aporta muy pocas calorías, pero claro, el estómago se te llena y te genera muchísima saciedad. Pues entonces yo a la gente lo que le aconsejo cuando tiene eso es decir, no prescindas de las verduras, sino simplemente cómelas de una manera que te vayan a producir la menor saciedad posible, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con las verduras muchas veces? Como digo yo, ensaladas líquidas. Si tú, por ejemplo, te ibas a poner un plato con pepino, tomate, cebolla, aguacate, tal, no sé qué. Bueno, pues todo eso, que a lo mejor para comértelo estás 20 minutos y cuando has terminado de comértelo, cualquiera se va a comer después el trozo de carne o la patata, digo, mete todo eso en la batidora y hazte un batido de verduras. Y además es que prácticamente cualquier verdura, digamos, que te pudieras comer en ensalada, la puedes hacer en forma de batido. Es decir, que es desde un gazpacho a un gazpacho tuneado de cualquier manera, a incluso con hojas verdes, con una, por ejemplo, una ensalada de espinacas que llevara espinaca, trozos de manzana, cebolla, pasa, hasta no sé qué. Es decir, si te vas a comer esa ensalada enorme, es que ya no te queda sitio para más. Sin embargo, la metes a la batidora y se te queda en un vaso así que te tomas en nada. Entonces, por un lado, ya la saciedad esa que nos aportan las verduras, digamos que la hemos conseguido reducir gracias a transformarla en, por ejemplo, eso, en un batido. Un batido. Luego, las carnes, los pescados y tal, también la proteína, sabemos que es de las cosas que más saciedad producen. De hecho, por ejemplo, el comerse un filete de ternera o un pescado azul. Cuando terminas, estás bastante ya saciado, empachado y a lo mejor no has llegado a los requerimientos ni siquiera de proteína que necesitas ese día, solo con comida real, ¿no? Sin embargo, si tú, por ejemplo, haces carne picada, es decir, te compras unos filetes o una ternera en trozos y te la trituras, yo qué sé, con queso, por ejemplo, y te haces unas hamburguesas, o te haces una carne picada para luego saltear con un poco de salsa de tomate, que también pueden ser simplemente verduras y tal, no sé qué, probablemente vayas a poder comer mucha más cantidad de carne si la has picado que si te la has comido, digamos, en forma de filete o de chuletón. Masticando. Y con el pescado, pues pasa también lo mismo. Muchas veces dicen, no, es que, por ejemplo, quiero comer y no puedo comer tanta cantidad de salmón, por poner un ejemplo, ¿no? De salmón. Digo, pues hazte un paté de salmón. Te haces un paté de salmón, que simplemente tienes que triturar el salmón, pues con algún componente graso, tal, no sé qué, o con huevo, incluso lo haces en el horno, un pastel de salmón. Oye, se come mucho más fácil, mucho más rápido que si te tienes que comer 2 o 3 rodajas de salmón enteras. Es decir, hay trucos y estrategias que lo que permiten es eso, disminuir la saciedad que consigues con los alimentos reales de manera que condenses tanto las calorías como los nutrientes, las proteínas, todo, y tengas mucha más facilidad para comerlo, para digerirlo, para absorberlo y para que al final pues te cunda eso que estás comiendo. Te quepa ahí. Y para aumentarlo, yo lo que veo sobre todo es aumentar, o sea, esa base está bien, pero yo aumentaría, pues yo qué sé, sobre una persona sedentaria, no sé cuántas calorías come al día una persona sedentaria. Joder, Tipo algo depende. así. No No sé sé, decirte. 2000, 1500, no sé, no tengo ni idea. Sí, ponle, por ejemplo, 1.500. Una Joder, persona 1500. así Vale, pues una normal. persona que entrena algo así, yo alguna vez me he medido 3000, 3500, sin entrenar a lo bestia. Claro. Todo ese extra tiene que ser, imagino, ya en verdura como que eso tienes base en proteína algo más y sobre todo almidones, ¿no? O grasa, lo que quieras complementarlo, ¿no? Sí, es decir, una persona que entrena obviamente va a necesitar más cantidad de almidones, ¿no? De esos alimentos ricos en hidratos de carbono que decíamos que una persona que no entrena. Es decir, en ese caso, por ejemplo, no diría que la cantidad de hidrato de carbono del plato sea una pequeña guarnición, sino no, oye, aumenta esa proporción de hidratos de carbono que estás tomando ahí en el plato. Y, por ejemplo, ahí a lo mejor también las calorías las acabas alcanzando en base a los complementos que decíamos. No, a lo Claro, mejor claro. le puedes meter pues más cantidad de aceite o puedes tomar más cantidad de queso o puedes a lo mejor los frutos secos, aparte de tomarlos crudos o tostados, pues aprovechar las cremas de frutos secos que concentran mucho más las calorías y se consumen mucho más fácil y producen menos saciedad que si tomas los frutos secos crudos al natural. Entonces, digamos que sería eso, es decir, por una persona a lo mejor que entrene y tiene que aumentar las calorías, utilizaría como esas tres estrategias, para resumir, Vale, sí. intentar que las verduras fueran como lo más procesadas Procesado. posibles, hablando de procesamiento casero, es decir, a lo mejor triturarlas, hacerte el batido con verduras o cremas de verduras. El tema de las proteínas, pues también, es decir, si tienes facilidad para comerlas, no, pero si ves que te cuesta mucho a lo mejor comer mucha cantidad de carne o de pescado y tal, pues intentar hacer pues algún otro tipo de elaboración, como carnes picadas, hamburguesas, patés de pescado o de marisco. Y luego aumentar esa proporción de almidones, de alimentos ricos en hidratos de carbono del plato, y también aumentar la cantidad de complementos que en una persona que quisiera perder peso reduciríamos, pues una persona que al contrario necesita aumentar las calorías, pues puede aprovechar y aumentar esa cantidad de complementos, pues lo que hemos dicho, aceite, queso o cremas de frutos secos sin azúcar añadido. Entonces, Frutas, ¿no? También te... sí, bueno, claro, frutas, por supuesto. Vale, era por ver un poco, claro, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que al final dices un plato tal, pero claro, luego todo hay que ajustarlo a cada tipo de persona. Justo. Vale, bueno, esta era la intro, se ha ido Esta un la poco. intro. Bueno. Sí, tengo aquí, bueno, igual hay que hacer una segunda parte. A ver, me gusta mucho bueno, tienes un curso ahí en tu web, el de, bueno, cómo bajar de peso con comida real. Y hay una cosa que no se suele tener muy en cuenta en cuanto a las dietas. A ver, cuéntanos esto, ¿por qué las dietas no funcionan? Lo del flujo energético y todo esto. Bueno, hay varios motivos por los que las dietas no funcionan. El primero del todo es porque no nos gustan, es decir, hacer dieta no nos gusta, es una cosa que está, o sea, el concepto dieta ya de por sí tiene una connotación negativa, una connotación de sufrimiento, una connotación de resignación, de pérdida, de incluso de renuncia, ¿no? A placeres como relaciones sociales, es decir, tiene una serie de connotaciones negativas que hacen que tú lo hagas porque quieres conseguir un objetivo, el de perder peso, y lo haces mientras mantengas esa motivación, pero realmente no es algo que disfrutes por el camino. Claro, Entonces, algo que no disfrutas, dime. perdona, solo una cosa. A ver, a mí me pasa un poco esto también con el tema de medir las calorías, que si mido no sé qué, que si mido no sé cuál. Al final, tú dices, vale, no estoy a dieta, estoy, bueno, estoy midiendo los macros o lo que sea. Claro, para llegar a un objetivo, vale, veo que tengo tal, pum, pum, vale, en 2 meses he llegado a un objetivo. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿estoy condenado a medir o estoy condenado a seguir un tipo de alimentación, ¿no? Eso. Perdona, Justo. que... Nada, Sí. tranquilo. Digo que efectivamente, es decir, al final tienes esa sensación de, pues eso, de que estás atado de pies y manos, de que solamente puedes moverte aquí y que ya no sabes, ¿no?, cómo integrar eso con tu vida normal. Es decir, que o vives a dieta o te saltas la dieta y ese concepto es lo que es muy difícil de mantener a largo plazo. Y sobre todo lo que decía, el hecho de no disfrutar de lo que estás haciendo. Es completamente incompatible con algo que puedas mantener a largo plazo. Y ya sabemos que el éxito de cualquier dieta, el éxito, la fundamental, la clave del éxito es que sea algo que tú puedas mantener, es decir, que tú puedas plantearte para siempre. Es decir, yo esto lo podría hacer en mi vida para siempre, sí, vale, bueno, pues eso tendrá éxito, porque como resultado de hacerlo obtendrás ese objetivo que quieres de pérdida de peso. Ahora, si tú haces algo que ya de primeras sabes que eso ni te plantearías mantenerlo de por vida. Pongo siempre el típico ejemplo de la dieta de los batidos, ¿vale? De comer al día solo batidos. Es decir, ¿tú te imaginas así para siempre? No, ¿vale? Bueno, pues todo lo que obtengas, todo el resultado que obtengas de ese cambio transitorio que hagas, ya sea batidos, ya sea la dieta a la alcachofa, la dieta a la piña, van a ser resultados transitorios, porque en cuanto vuelvas a la normalidad, el problema es que pues vas a volver a como estabas antes, ¿no? Y eso yo creo que es el concepto principal que hay que cambiar de cuando una persona quiere hacer una dieta. Es decir, cuando vayas a meter un cambio en tu vida, piensa si ese cambio va a ser un cambio que estás dispuesto a mantener para siempre. ¿Que no estás dispuesto a mantenerlo para siempre? Bueno, pues piensa en otro cambio que sí que estés dispuesto a mantener. Porque al final es eso, es decir, tienen que ser cosas que integres en tu vida, todo lo que seas capaz de integrar en tu vida, como lavarse los dientes. Es decir, tiene que ser un hábito, todos esos hábitos que seas capaz de integrar y de decir, oye, mira, pues esto me gusta tanto o lo disfruto o me cuesta tan poco que puedo mantenerlo para siempre, eso será lo que te dé un resultado que te acerque a ese objetivo de pérdida de peso. Entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? Porque no se plantean de esa manera. Se suelen plantear como cambios transitorios con un objetivo concreto de pérdida de peso y después qué, ¿no? Es decir, no vemos lo que va a pasar más allá. Entonces, yo por eso cuando hablo de la pérdida de peso, yo a la gente se lo explico de la siguiente forma. Es decir, yo siempre digo, lo primero que tienes que hacer es o sea, hacer una serie de cambios en tu alimentación sin estar a dieta, de manera que tú encuentres como tu mantenimiento, ¿vale? Es decir, el primer objetivo es la búsqueda de un mantenimiento. Yo lo suelo llamar como una fase preparatoria para la dieta, ¿no? Entonces, en esa fase preparatoria, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que aprender. Tienes que aprender realmente lo que es comer saludable, tienes que eliminar muchos mitos y muchas creencias que se tienen ahí fuertemente instauradas sobre la pérdida de peso, como el hecho de que solamente se pierde peso comiendo poco o que no hay que cenar por las noches o, ¿no? También el mundo en torno a las calorías. Es decir, todo es un poco desdietizar el cerebro. Dejar de pensar a dieta, dejar de vivir a dieta, dejar de relacionarte con tu vida, con tus personas, con tu alrededor, estando a dieta, y entonces normalizar la relación con la comida. Esa es como una fase previa, es decir, es necesario normalizar la relación con la comida antes de plantearse cualquier estrategia de pérdida de peso posterior, porque si tú no tienes una relación normal con la comida sin estar a dieta, ¿cómo vas a poder después hacer cambios sostenibles en tu dieta para siempre con el objetivo de pérdida de peso? Entonces, esta fase inicial, ¿no? Esta fase preparatoria, hay personas que la tienen mucho más fácil, por ejemplo, personas que jamás en la vida han hecho dieta, que a lo mejor han comido lo que les ha dado la gana, que incluso la gente que come mucha comida basura es la gente que más fácil lo tiene para perder peso. Sin embargo, la gente que más difícil lo tiene es la gente que viene de haber estado haciendo muchas dietas a lo largo de la vida, de haber restringido muchas cosas, de vivir a dieta, ¿no? La gente que te comenta y dice, no, yo es que llevo toda mi vida a dieta. Y es que además cada vez como menos y sin embargo cada vez cojo más peso. ¿Y eso por qué es, no? Entonces, son personas que tú analizas su día a día. Y una persona normal, pues no se creería que comen realmente tan poco como dicen, pero sí que es verdad que comen tan poco como ellas dicen. Es decir, realmente viven a dieta, llevan muchos años viviendo a dieta y su cerebro está completamente, digamos, bloqueado, ¿no? Y encarcelado en esa sensación de dieta constante. Entonces yo con esas personas siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer antes de perder peso, que yo sé que es tu objetivo fundamental, lo sé, digo, y probablemente cuando te diga lo que te voy a decir salgas por la puerta, digo, pero lo primero que tienes que hacer es una rehabilitación. Es decir, tienes que aprender a comer sin estar a dieta. Y eso va a implicar el aprender a comer con libertad, el dejar de tener miedo a comer, el dejar de tener miedo a las calorías, el dejar de tener miedo a engordar. Digo, porque es que si no trabajamos todo eso, cualquier estrategia que sigas para perder peso de aquí en adelante no va a tener éxito nunca y ya te lo adelanto. Entonces, claro, eso muchas veces supone un poco de shock porque cuesta mucho de entender. Y quizá el trabajo más importante es reforzar, ¿no? Que entiendan que esa es la primera fase. O sea, es como, bueno, a ver, el metabolismo se ha ralentizado de esa persona, ¿no? Se ralentiza repetidas veces en modo escasez, por así decirlo, y tienes que resetear ese metabolismo incrementando, bueno, comiendo normal, por así decirlo, ¿no? Pero claro, esa Justo. persona, si pesa, yo qué sé, 60 kilos o 100, es que no sé los que puede pesar, 60, por decirte, claro, en el momento que come más, subirá de peso, lógicamente, ¿no? Entonces, dirá, hostia, ¿no? Será un shock ahí ese, ¿no? Es como contrario, Sí. ¿no? A la meta que tiene y Ese es el principal miedo que tiene todo el mundo. Es decir, es que, claro, si ya comiendo lo que como no pierdo peso, si como más voy a engordar. Pero claro, ahí viene el error de concepto. Porque tenemos la creencia de que perder peso es igual a comer menos y que para ganar y que comiendo más se gana peso. Y sin embargo, es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Porque igual que hemos dicho que el cuerpo se adapta, ¿no? Pone en marcha una serie de mecanismos para adaptarse y sobrevivir cuando se reduce la ingesta de calorías, pues también pasa lo mismo al contrario. Es decir, si tú aumentas poco a poco las calorías, el cuerpo empieza a salir de ese modo ahorro en el cual se encuentra. Entonces empieza a aumentar, por ejemplo, la termogénesis, ¿no? Empieza a producir y a desperdiciar de alguna forma más calor. Empieza a aumentarte los procesos, digamos, metabólicos. Es decir, una cosa que nota mucho la gente cuando empieza a comer más, dice, es que pasan de tener, por ejemplo, bastante estreñimiento a ir normal al baño, ¿vale? Bueno, pues eso también es un síntoma de que ese metabolismo se está de alguna forma activando, ¿vale? Esto lo digo un poco entre comillas porque es verdad que hablar de metabolismo lento, metabolismo rápido, metabolismo activo, todos estos conceptos no son 100% exactos, pero bueno, creo que es la forma más fácil de que se comprenda de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sin darse cuenta también, cuando comes más y el cuerpo percibe que tiene más energía que gastar, va a gastar más energía, va a hacer que de forma inconsciente te muevas más. Es decir, que tengas también más ganas de hacer cosas. Es decir, es un mecanismo muy complejo. Yo digo, en el curso la verdad es que le dedico bastante Sí, por eso a esto que... porque creo que es muy importante entenderlo para perder el miedo a comer más, pero el resultado es que nadie engorda por comer más. Estamos hablando de comer más comida real, ¿vale? No, que la gente sí que engorda por comer más galletas, pero no se engorda por comer más comida real, al contrario. Es decir, el cuerpo incluso, digamos que empieza como a relajarse. Es decir, ya no solamente es que se active el metabolismo, que ten más ganas de hacer cosas porque tienes más energía y porque te encuentras mejor, sino que también, digamos que disminuyen los niveles de cortisol, el estrés. Es decir, cuando el cuerpo se encuentra sometido a una restricción de calorías crónica, se encuentra en un estado de estrés crónico. Entonces, ese estrés, digamos que desaparece también cuando empieza a aumentarse la ingesta calórica y al final todo esto son un montón de mecanismos que lo que hacen es que tú estés poco a poco aumentando las calorías que vas comiendo y que no cojas peso. De hecho, hay personas que incluso pierden peso en este proceso, ¿vale? No suele ser lo habitual, yo siempre lo digo, o sea, ni el objetivo. El objetivo en esta primera fase es conseguir comer con libertad y mantener un peso estable, es decir, frenar ese descontrol en la ganancia de peso, que es con lo que la mayoría de las personas vienen. Es decir, la gente no viene porque lleve mucho tiempo estable en su peso y quiera perderlo, sino la gente viene porque es que en los últimos años, en los últimos meses, no puedo controlar la cantidad de peso que voy ganando mes a mes. Es decir, dice, voy a kilo por mes, a 2 kilos por mes o a medio kilo cada semana. Dice, y eso es una cosa que es verdad que hay que frenarla, ¿no? Entonces, el objetivo de esta primera fase es frenar esa ganancia descontrolada de peso. Aparte de, como hemos dicho, mejorar la relación con la alimentación, aprender, eliminar falsas creencias. Es decir, es un proceso como de rehabilitación en realidad, ¿no? Es decir, igual que tú no te pondrías a correr una maratón si tienes una lesión sin antes haberte rehabilitado, pues digamos que la pérdida de peso sería como también como esta maratón. Es decir, no puedes ponerte a perder peso, es decir, a correr la maratón, si partes de una lesión. En este caso, la lesión que tienen estas personas es el haber estado tantos años a dieta, les ha lesionado el metabolismo y la forma de relacionarse con la comida. Bueno, pues eso digamos que hay que rehabilitarlo y antes de poder tener como objetivo, ¿no?, una fase ya más dirigida a la pérdida de peso, primero tenemos que pasar por esta fase preparatoria en la cual tenemos que estabilizar y mantener el peso y una buena relación con la comida. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Y cuánto y qué variabilidad de peso hay? Me has dicho que normalmente, en algunos casos hasta se pierde peso, pero normalmente no. O sea, ¿cuál es la tónica general con con las personas que tú tienes? ¿El peso se mantiene? ¿Sube un poco? ¿Baja un poco? ¿Cómo? Subir de peso no sube nadie. No suben de peso. Joder, qué No curioso. suben de peso. Y se Claro. fliparán, ¿no? Dirán, joder, esto que, ¿no? Sí. De hecho, la gente siempre vienen enfadados porque es que no estoy perdiendo peso. Y entonces, claro, tienes que hacer el esfuerzo de volver a repetir. Recuerda lo que hablábamos. El objetivo no es perder peso. Y siempre les digo, ¿pero acaso has cogido? Ah, pues no, no he cogido. Y digo, ¿cuánto tiempo llevabas antes de venir aquí sin coger peso? Y dice, ¿qué va, qué va? Dice, yo cogía peso constantemente, digo, ¿cuánto tiempo llevas ahora con tu peso estable y comiendo lo que quieres? Es decir, sin restricciones, sin estar a dieta, escuchando a tu cuerpo, sin pasar hambre, sin renunciar a salir con tus amigos a cenar o... Entonces, pues te dicen, ah, pues no, es verdad, llevo 3 meses en los cuales no tengo la sensación de estar a dieta y es verdad, como lo que quiero, no paso hambre, disfruto con la comida. Y he dejado de coger peso. Digo, ahí está la clave. Digo, la clave, el objetivo de esta primera fase no es la pérdida de peso, es el dejar de coger peso de manera descontrolada. Ahora, cuando eso lo consigamos y llevemos un periodo de estabilidad, que yo siempre suelo decir, suele estar desde 3 meses hasta un año entero, dependiendo de la lesión que trajera la persona, ¿vale? Es decir, el proceso de rehabilitación depende de lo lesionado que esté ese metabolismo, por reducirlo a términos de metabolismo, ¿vale? Entonces, pues suele ser eso, entre 2-3 meses, las personas que antes, digamos, empiezan a rehabilitar, hasta un año entero, personas que hay que hacer mucho trabajo con ellas y requieren, pues eso, mucho desaprender y reaprender, como y digo enseñarles, yo. Claro. No, te preguntaba lo de la ganancia de peso, porque simplemente cuando alguien, pero claro, alguien del mundillo este, que igual trabajo yo más, que ha estado perdiendo peso, por así decirlo, en déficit, simplemente los 2-3 primeros días rellenando el glucógeno muscular por completo y tal, ya ganas ahí unos kilos. Pero claro, si es gente totalmente sedentaria, con apenas masa muscular, pues esa ganancia igual ni existe, ¿no? Que, claro. Claro, es que la mayor parte de la gente que ha hecho muchas dietas en su vida y que viene de una restricción calórica en su día a día tremenda, tienen mucha sarcopenia. Claro. Es decir, tienen una composición corporal en la cual predomina la adiposidad. Y entonces, eso también, por ejemplo, es una cosa que suelo hacer durante este periodo de rehabilitación. Es decir, aprovecho el tiempo que estamos aprendiendo a comer mejor para no limitarme únicamente a la alimentación, ¿no? Es decir, siempre empiezo solo por una cosa, para no abrumar a la persona, porque es verdad que luego el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, empezamos con los cambios de alimentación y muchas veces yo siempre voy de vez en cuando metiendo pues un poco, ¿no?, pullicas en plan, bueno, ¿y qué tal? ¿Y cuánto caminas al día? ¿Tienes algún relojito de estos, una pulsera que te diga los pasos? A ver, enséñame, tal, no sé qué. Y entonces, al final, es la persona la que te acaba pidiendo en plan, oye, Miriam, ¿qué puedo hacer para aumentar mi actividad física? ¿Qué tipo de, a lo mejor me vendría bien para aumentar la masa muscular, ¿no? Como esto que dices en los vídeos, igual hacer algún tipo de entrenamiento para desarrollar la fuerza, tal, no sé qué. O incluso gente que tiene mucho estrés en plan, ¿tú crees que debería hacer algo para intentar bajar los niveles también de estrés psicológico, tal? Entonces, al final, empiezas por la alimentación, pero de una forma u otra, en esa fase de rehabilitación tienes tiempo para ir por lo menos tocando un poco, ¿no?, todas las áreas que sabes que van a ser fundamentales para la pérdida de peso, porque la verdad que la pérdida de peso no es solamente la alimentación, y muchas veces la alimentación no es el factor limitante de esa persona para perder peso. Claro, son un montón de, también lo comentas tú, ¿no?, que son un montón de factores que... El otro día, además, bueno, el otro día, igual hace ya 2 o 3 meses, no sé si leí a Pablo Zumaquero, que también es nutricionista, que sí, hablaba que tenía un chico que tenía, que no perdía peso, tenía mucho estrés. Fue al psicólogo y en un mes, pum, empezó a perder peso de lujo. O sea, que al final son tantos factores, o sea, que igual no viene todo de ahí, ¿no? Y luego otra cosa que decías tú, lo de los pasos, que el otro día hablando me comentabas que había, que la media eran 2.000 pasos al día, de la pulserita famosa. Joder, es que, o sea, yo, o sea, últimamente la llevo. Cuando no hago nada, que no voy a andar a ningún sitio, ya son 6.000 pasos, aunque no haya entrenado. O sea, es que 2.000 pasos es que no te levantas al baño y poco más, ¿sabes? Que es que, o sea, ahí es un problema de hábito, de un problema de vida. O sea, más que solo de alimentación, ¿no? Que es un problema de, desde el punto de vista de planteamiento de la vida, ¿no? De la realidad, porque es tan... Claro. Yo creo que es como una especie como de actitud ante la vida, ¿no? Es decir, puede ser una persona con una actitud proactiva o ser una persona con una actitud pasiva. Y eso yo creo que afecta a todo. Es decir, te afecta a la motivación que tienes para hacer cosas. Es decir, yo muchas veces salgo a pasear solamente por el hecho de que a lo mejor mi cuerpo lo necesita, porque soy a lo mejor una persona muy... porque sé que es fundamental para poder encontrarme bien, para mi salud, para mi peso, un poco para todo, ¿no? Y como digo yo, es decir, yo me busco excusas para moverme. Y entonces a la gente se lo explico también así, es decir, no consiste en que yo te diga que tienes que andar 30 minutos todos los días y tú lo hagas como obligación y a ver cuándo pasan los 30 minutos para volverme a casa a ver la tele. No, es decir, en realidad tiene que nacer de ti. Es decir, si a ti es algo que no te apetece, no lo vas a hacer. Entonces, búscate excusas para moverte. Si no te gusta moverte, busca la excusa que te obligue a moverte. ¿Que te gusta ir de compras? Vete de compras. ¿Que te apetece visitar a tu amiga que vive al otro lado de la ciudad? Pues aprovecha y te vas a visitarla pues andando. Es decir, busca algo que te motive y que como resultado de eso obtengas pues el hecho de moverte. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona que ahora mismo pues está estudiando mucho, ¿vale? Está en unas oposiciones, está no sé qué, y claro, su NIT es bajísimo. O sea, su movimiento diario es pues lo que decimos, ¿no? A lo mejor rondando los 2.000-3.000 pasos, porque lo único que hace es estudiar. Entonces, claro, yo le planteaba cualquier alternativa de salir a caminar o de moverse. Pierdo tiempo que no estoy estudiando, no estoy estudiando. Digo, a ver, digo, ¿tú dónde estudias? Dice, pues en mi casa. Y digo, ¿y en tu ciudad no hay alguna biblioteca que esté al otro lado de la ciudad? Y me decía, pues mira, sí, hay una biblioteca, tal, no sé qué. Digo, ¿y por qué no vas a estudiar a la biblioteca? Digo, probablemente igual te concentras más que en casa, a lo mejor las horas te cunden más porque estás solamente concentrado en estudiar en lugar de estar pues zumbando por casa. Digo, y como resultado de tener que ir a estudiar, oye, pues mira, a lo tonto, 20 minutos de andando de ida, 20 minutos de vuelta, son 40 minutos de actividad que has metido sin darte cuenta. Bueno, y lo empezó a poner en práctica esa tontería, ¿vale? Después de darle muchas vueltas, ¿eh? A ver qué podía hacer ella para aumentar su Sí. actividad. Y pues a lo tonto pasó de 2.000 pasos al día a 8.000. Pues mira, ya es Joder. algo. Y el despeje, yo lo de, o sea, yo entreno por, bueno, me gusta, es que me encanta, pero lo de salir a caminar, no por los pasos, sino yo me voy por ahí por el campo con el perro 2, 3 horas, con la familia otras veces, y es que el gusto que te da, pero no por los pasos, sino por el gusto, el placer que te da estar por ahí en el campo, en la calle, ¿sabes? O sea, que es que va más allá, yo creo que, y en el momento que, a lo mejor cuando no lo haces no te das cuenta, pero en el momento que lo haces dices, joder, ¿sabes? El despeje de cabeza y de todo. Totalmente. Y el ver verde, o sea, yo siempre lo digo, es decir, yo es que necesito, es decir, necesito ver vegetación, necesito ver plantas, necesito, pues no sé, el sentir eso que tú dices, pero no sé, a veces pienso que solamente lo siento yo y que la gente no siente esas cosas cuando está al aire libre, pero para mí es una necesidad, yo lo necesito para poder encontrarme bien, ¿no? Y lo busco, como lo necesito y me produce bienestar, lo busco activamente. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, o sea, también va, lo que dices tú, hay gente que va por gusto, ¿no? A mí también me, o sea, opino así, pero sí, yo qué sé. Es complicado hacer ver igual a una persona que está en el otro lado como, venga, coño, Aldo, y ya verás cómo funciona, ¿no? No sé, que sea un acto de fe, por así decirlo, pues si no. Ya. Y aún así hay veces que alguna persona lo he intentado, incluso yo que sé, amigos más cercanos, ¿vale? Que hemos dicho, venga, que yo creo que te va a ayudar, vente conmigo, tal, no sé qué. Y mientras yo estoy disfrutando de ese momento, esa persona está pensando, o sea, está todo lo contrario de disfrutando, a pesar de estar en el mismo entorno que yo, porque está pensando lo que está perdiendo por estar ahí. Y entonces no solamente está disfrutando, sino que está sufriendo por no poder estar, pues en ese momento a lo mejor estudiando, ¿no? Cuando sin embargo, si en ese momento te centras, ¿no? Y disfrutas de lo que tienes alrededor, probablemente luego vayas a ir a estudiar y seas mucho más productivo y tengas mucha más capacidad y lo enfoques mucho mejor. Pero yo qué sé, es como tú dices, Sí, o lo vives o no lo vives. quizá el problema de base no es que comas mejor o entrenes o no entrenes, sino el punto de vista, ¿no? Con que afrontas la vida, al fin y al cabo. Bueno, nos vamos aquí ya por filosofía. Yo creo que casi, pues mira, vamos a ir cerrando. Igual Muy esta bien. pregunta se va un poco de madre, pero bueno. A ver, chan, chan. Tema de composición corporal, peso ideal y demás. Porcentaje de grasa saludable óptimo. ¿Hace falta marcar abdominales? ¿Qué te parece? Pues mira, no considero que exista un porcentaje de grasa óptimo en términos reales, ¿vale? Vale. Cuando digo en términos reales es que lo que somos hoy en día y el porcentaje de grasa que tenemos no lo podemos ver solamente como una foto estática y decir bien mal, sino que tenemos que considerar de dónde venimos, ¿vale? Es decir, porque muchas veces el porcentaje de grasa que tenemos es la consecuencia de lo que hemos estado haciendo durante muchos años en nuestra vida. Entonces, si tenemos un porcentaje de grasa X a día de hoy y haciendo una serie de cambios saludables en nuestra vida que nos gusten, que disfrutemos con ellos, ya sea en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, en cuanto a todo, conseguimos reducir ese porcentaje de grasa, estaremos consiguiendo un porcentaje de grasa más saludable. Sin embargo, si nosotros tenemos un porcentaje de grasa X a día de hoy, ¿vale? Y para poder reducirlo empezamos a hacer a lo mejor dietas excesivamente restrictivas, ejercicios excesivamente extenuantes que nos ponen niveles de estrés muy altos, empezamos a hacer cosas que no son saludables en nuestra vida, a pesar de que reduzcamos ese porcentaje de grasa y sea menor y teóricamente más saludable, en realidad no es más saludable porque es el resultado de algo que no es saludable. Sé que es un concepto un poco complejo de entender así, pero No sé si... Sí, que no, o sea, que no vaya en detrimento bajar el porcentaje de grasa de tu calidad de vida, algo así. Sí, efectivamente. Es decir, que si tú tienes un porcentaje de grasa X y lo has obtenido en base a cosas saludables, ese porcentaje de grasa que tienes a día de hoy será saludable. ¿Que puede ser más saludable si tú continúas haciendo cosas saludables? Por supuesto. Pero si el porcentaje de grasa que tienes, aunque sea muy bajo y te marque muchos abdominales, lo has conseguido en base a cosas que no son saludables, como a lo mejor hacer una dieta excesivamente restrictiva o lo que decía, ¿no? De hacer algún tipo de entrenamiento excesivamente, yo qué sé, intenso, que te ha producido mucho estrés, yo qué sé, horas de correr todos los días, por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Sí, Pues totalmente. si eso, por muy poca grasa que tengas, si esa poca grasa que tienes es porque has hecho cosas que no son saludables, ese porcentaje de grasa que tienes no va a ser saludable. Sí, entiendo. A partir de ciertos límites, o sea, como un rango, ¿no? Por así decirlo, inferior y superior, ¿te atreverías a dar uno? Imagínate, alguien que lleva ya, yo qué sé, 10 años comiendo saludable, haciendo algo de ejercicio y tal. Bueno, claro, si es que va a venir dado por la propia... Claro, por la propia actividad, ¿no? Y bueno, y el propio estilo de vida, por así decirlo. Justo. Por eso no, nunca No te mojas, no te me... mojas, ¿ok? No me mojo porque tengo la experiencia de que cuando alguien le dices un número, se aferra al número como si no hubiera un mañana. Y realmente, yo siempre lo digo, y es verdad, y creo que una de las primeras clases del curso la explico como cuál es mi peso ideal, ¿vale? En vez de hablar, luego hablo de porcentaje de grasa dentro de la clase porque no todo es peso, sino que en realidad lo que tenemos que focalizarnos es en un porcentaje de grasa. Pero siempre digo que el porcentaje de grasa ideal, el porcentaje de grasa saludable, es el resultado que obtengas con cambios en tu estilo de vida que sean saludables. Y al final eso es lo que tienes que conseguir. Es decir, no es un objetivo, no es un porcentaje de grasa que haya que perseguir como un objetivo alcanzar, sino que el porcentaje de grasa más saludable que tú como persona individual puedas obtener va a ser el resultado de hacer en tu vida los cambios más saludables que puedas mantener. Es una consecuencia, no un Es una fin. consecuencia. Me mola, me mola. Es Mira. porque a lo mejor el porcentaje de grasa ideal para mí o saludable para mí, teniendo en cuenta de dónde vengo, de lo que hago y de lo que puedo mantener haciendo en mi vida, es diferente al de otra persona de mis mismas características, que haya tenido una historia previa diferente o que tenga simplemente un trabajo diferente y pueda permitirse hacer de manera constante un tipo de actividad distinta o comer de forma distinta. Sí, Es decir, ojen. si tú en sí. Sí, o genéticamente, que O tenga... Sí, genéticamente, por supuesto. Mira, hay algo muy curioso que me pasó el otro día. Hablé del entrenamiento, bueno, cómo sería la actividad física de los cazadores-recolectores. Y sin querer, bueno, yo lo dije también en el podcast, buscaba una foto de tíos de esto de tribus así, mazaos, rajaos, así, ¿no? Que fuera aparente. Y tú ves, por ejemplo, en el estudio de Kitaba hay mogollón de fotos y se suele poner, tú donde veas, está siempre la del tío fuertote así, definido, ¿no? O sea, no cuajado así, pero definido. Pero el otro 90% de las fotos que se ven es gente normal, alguno con un poco de tripita, a ver, no hay ningún obeso, pero que es gente normal que no destaca por su físico atlético, por así decirlo. Eso extrapolado a todas las tribus de cazadores-recolectores, ¿sabes? A ver, dependiendo de si está más cerca del Ecuador, tienen menos grasa también, por diferentes del entorno, ¿no? Lo que hablamos, pero que es muy tentador, ¿no? Desde el mundillo este más fitness o tal, buscar la foto y poner la foto, porque así te vas a, ¿sabes? De visual, al fin y al cabo es un poco, por desgracia, lo que vende hoy en día, ¿no? Pero que viéndolo desde el punto de vista evolutivo, que tenga sentido con nuestros genes, no la gran mayoría están rajados y tal, no están gordos, pero hay diversidad de cuerpos, por así decirlo también. Sí, efectivamente. Que es un poco en este punto, ¿no? O sea, que no hace falta marcar abdominales y no decimos número, ¿no? De porcentaje. Yo Bien, no. ¿no? No, me parece genial, me parece genial el punto de vista. Bueno, Miriam, yo creo, me ha quedado alguna cosilla, pero yo creo que más o menos en general lo hemos visto. Si no, ya otro día hacemos otra, si te parece. Yo, Ya genial. para terminar, recomiéndanos un libro, o dos o tres, aunque no tenga nada que ver con esto. Pues mira, te voy a recomendar uno de los últimos libros que me he leído que se llama Encantado de conocerme. que es de Borja Vilaseca, no sé si lo conoces. Le conozco por mi mujer, sí. Ah, sí. He escuchado muchos audios suyos, sí. El de Enneagrama, ¿no? Y todo este rollo, sí. Me Sí. encantó. A ver, el libro es un poco como una introducción al autoconocimiento, ¿vale? Porque parece que con respecto a la salud, a la pérdida de peso, nos centramos siempre mucho en alimentación, actividad física, y a lo mejor dejamos un poco de lado una parte súper importante, que es nuestra actitud ante la vida, ¿no? Y la actitud que tenemos ante la vida al final depende de cómo somos nosotros, y es fundamental saber cómo tú vas a responder ante las cosas que te pasan en la vida y por qué respondes de la manera que respondes si partes del autoconocimiento. Es decir, muchas veces queremos formar parte de este mundo, intentar entenderlo, intentar entender a las demás personas y luego realmente ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, primero empiezas por ti y después eso, digamos, podrás extrapolarlo a la relación que tengas con el mundo, porque la relación que tengas contigo mismo al final es lo que va a determinar cómo tú te relaciones con tu entorno, con las demás personas, con tu actividad profesional y con todo en la vida, con tu alcance de objetivos, con tu propósito, con tus prioridades. Y yo creo que es una cosa que es muy importante el trabajar también como parte global de la salud. No, ¿no te parece? Yo es que también he llegado a una conclusión muy parecida. Que, vale, tú, pues en tu campo, ¿no? Alimentación y tal, y las fino, que si un estudio, que si otro, y al final dices, es que hay algo más importante que la alimentación, sino esto que está detrás, ¿no? El estilo de vida en cómo vemos la vida, ¿no? Pues eso, que sí que tiene la importancia. O sea, que yo ahora empiezo el podcast, porque no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida tal y cual, ¿no? Pues un poco con esto. Vale, pues encantado de Pues ahí tienes mi conocerte. recomendación. Encantado de conocerme. Vale, ¿y dónde podemos encontrarte? A mí, pues, a ver, me podéis encontrar en redes sociales, donde más me muevo habitualmente es en Instagram, como @comida.real. Ahí es donde tengo a mi comunidad que cuido mucho. Y luego me podéis encontrar también en la web, que es donde tengo, pues a lo mejor un blog, donde podéis encontrar muchos artículos sobre mi enfoque personal, ¿no? De la alimentación, que más o menos ya habéis visto un poco por dónde van los tiros, que es www.edialcony.es. Y ahí tenéis el blog Y y los donde cursos, y podéis lo hombre, los encontrarme. cursos. Y los cursos, también están ahí los Sí. cursos, es Os verdad. voy a dejar todos los enlaces en migimencasa.com/Miriam y ahí tenéis el enlace a la web de Miriam, a su Instagram. Y yo, vamos, he hecho varios de esos cursos, estuve viendo el de perder peso con comida real y alguno más, que ahora no tengo por aquí. Y tengo las lecciones así más importantes, si os explico un poco, ahí lo dejo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. El del flujo energético este que habló Miriam y alguna cosilla más. Vale. Pues Miriam, nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues hablamos próximamente, ¿no? Si te parece. Pues muchas gracias a ti. La verdad es que hemos pasado aquí un rato que se me ha pasado, por cierto, volando. Muy Sí. interesante. Hemos tomado ahí algunos derroteros también diferentes a lo que pensaba yo que íbamos a hablar, que era centrándonos en la comida real, pero creo que ha merecido la pena también tocar todos esos puntos. Sí, Y sí, nada, sí. agradecerte el haber sido la primera mujer de tu podcast. Ha costado, pero sí, ha llegado por fin. Y claro que estaré encantada de volver cuando tú me invites. Perfecto, pues que vaya todo bien. Un abrazo, Miriam. Un abrazo, hasta Hasta luego. luego. Bien, hasta aquí la charla con Miriam. Espero que os haya resultado interesante, al menos para mí, vamos, a mí me encantó tocar luego, ¿no? Ese otro tema ahí un poquillo más profundo, como os decía al principio. Y bien, os dejo el acceso a su web, bueno, su web edial.es con Y, está en migimencasa.com/Miriam, ¿vale? Ahí os he dejado para que lo veáis todos los enlaces. El curso este que hablábamos de pérdida de peso con comida real, el tema de las fases estas del flujo, perdón, energético y demás, ya lo explica ahí con gráficas y se ve súper bien. Y diferentes, pues eso, tips o recomendaciones, enlaces directos a lecciones y a sus cursos que, pues yo cuando lo hice me resultaron muy interesantes, ¿no? Entonces ahí os lo dejo, millemencasa.com/Miriam. Podéis hacer desde ahí al enlace de su cuenta de Instagram, a su web y demás. Bien, nada más. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, ya sea al otro lado del auricular, ya sea al otro lado de la pantalla, porque ahora ya sabéis que este podcast ya es video podcast o no sé cómo llamarlo, bueno, que está en YouTube, que lo podéis ver en vídeo si os resulta de interés. Y nada más, nos escuchamos el próximo día con un nuevo episodio. Ya sabéis. Ah, bien, gracias también por esos me gusta en iVoox, que si os gusta, pues ya sabéis que también puedo ver qué tipo de episodios os gustan más. Gracias por los me gusta en... Se dice me gusta, ¿no? En YouTube también, el pulgar así para arriba. Y gracias por estar ahí al otro lado, por haceros socios millimencasa.com y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Bien, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Ser responsable para ser feliz. Adiós.